¡Esas ternascas, esos ternascos! ¡Arriba! ¡Que empieza el programa que... el programa de tu vida! ¡Qué cojones! ¡Roxa Rosae! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 15 horas, hora Los Madriles, hora peninsular, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Estamos arrancando con una gente que se llaman Culebra y Cheyens. Que acaban de alumbrar segundo trabajo discográfico titulado Soy Rock. Ya todo cambió, ya todo se fue. Una banda encabezada por el mítico guitarrista sevillano Javi Culebra. Que nos cantan que el rock se fue. ¿A dónde? ¿A dónde si lo estamos escuchando aquí? Estamos ya en el episodio 291 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Creación Imperfecta. Y en un ratito te enteras por qué. Aunque si has visto la promo en redes sociales de hace un ratito, ya tendrás más o menos idea. ¿Dónde están los artistas de la calle? Me han dicho por aquí que se convirtieron en turistas. Ternascas y ternascos a la escucha. A Tutiplén, un frascal de ellos. Tenemos ya desde hace un buen rato a Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, desde Madrid. También desde Madrid tenemos a Belén a la escucha. Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Alaba, que tenemos a Jorge Benítez. ¿Has cambiado? ¿Dónde están los artistas de la calle? Desde Lorca, desde Murcia, nuestra ternasquica Ana. Catalonia Crew con Des. Volvemos a Los Madriles para mandarle un saludico al Chetos. Más Catalonia Crew con Alma y con Draven. Desde Barcelona Ciudad Condal. Lo de inmoral es solo para Zaragoza, ya sabéis. Y de Zaragoza, pero Zaragoza Style, sección provincia, desde Pilar, Eli Creator. Tiempo, todo se lo llevo. Mana Farroa Prayers de Murchante, San Hammer. Más Zaragoza Style, más. Ahí tenemos a Rubén. No podía faltar un poquito de Logroño Power. Javi Truman. Y ese gruñido grande y gordo, como gruñen los ratones colorados, es Elías. Y desde Gelbierzo, ese Pedro Megatirion, Black Bomber. Hoy he tenido que currar poco buscando. Todos los titulares nos los ha pasado Alma, incluso el de la noticia tonta, que nos pasa a leer ya Roxa Rosae. El Truncan 2, una bestia caza infracciones. La verdad que si vas con este vehículo no vas a hacer ninguna infracción, aparte de que te puedes quedar parado por la carretera, ¿no? Pero este ingenio llamado el Truncan 2 ha pasado a ser la estrella de la flota de aparatos para controlar la velocidad en las carreteras españistaníes, en las que hay, ojo, estos son datos oficiales, 764 radares fijos, 548 móviles, amén de helicópteros y drones también. El aparatito de marras puede medir la velocidad tanto de los vehículos que se alejen de su posición como de los que se le aproximan, con un margen de error de apenas 2 km por hora. El dispositivo registra las infracciones que percibe mediante una serie de fotografías que realiza cada 0,3 segundos y, según el fabricante, puede cazar al infractor a un alcance de 1.500 metros de distancia, lo que le hace implacable. Además cuenta con un enfoque automático y una pantalla LCD a la que no le afecta ni la luz solar directa ni la oscuridad. Pues oye, a ver si la van aplicando a los móviles esa pantalla y así cuando haga el resol ese que te decide que no te deja ver la pantalla nada. Al estar dotado además de conectividad Ethernet y Wi-Fi, el Truncan 2... Hostia, vaya nombrecito que le han puesto, Truncan, ¿eh? No me puedes hacer ningún Truncan porque te voy a pillar. No voy a caer en tu Truncan. Me has hecho un Truncan. Puede enviar el aparato este, puede enviar imágenes en tiempo real a los agentes de tráfico. El nuevo radar tiene tal nitidez de imagen que puede mostrar lo que ocurre en el interior del vehículo, por lo que los agentes pueden ver si el conductor se está metiendo una raya usando el teléfono móvil o si todos los ocupantes llevan puesto el cinturón de seguridad. Pues bueno, una vez instalado el aparato, ahora solo queda ver cuánto tiempo tardan en inventarse algo para eludir este nuevo detector los fans del locomotor. Mm.

¡Oh, yeah! Los restos humanos nuevamente en Pequeño Ternasco. Los conocéis bien porque hemos escuchado todos los temas que han ido, todos los sencillos que han ido presentando de este segundo disco suyo, llamado, como os he dicho al principio, que es el nombre que le hemos dado a este episodio, Pequeño Ternasco, Creación Imperfecta. Eso, la lucha sigue para mí. Precisamente el tema que estás escuchando no está incluido dentro de esos sencillos que han ido saliendo, pero es uno de los cortes pertenecientes a ese trabajo. Este tema se titula Siempre Enfermo. Lo escuchamos un poquito y enseguida tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico o de las ondas móviles a los chicos de los restos humanos. La lucha sigue, pero estoy siempre enfermo. Eso. La lucha sigue, pero estoy siempre enfermo. Eso. La lucha sigue, pero estoy siempre enfermo. Eso. La lucha sigue para mí. Siempre enfermo, el tema que estás escuchando de los restos humanos, a los que si todo va bien, ya tenemos al otro lado el aparato telefónico. Muy buenas, Javi. Buenas tardes, ¿qué tal estamos, Santi? Vamos a subirte un poco el volumen porque no ha servido para nada la prueba que hicimos el otro día. Bueno, ya lo tenemos, ya los tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. A los chicos de los restos humanos. Además, tenemos la formación casi al completo, porque al aparato tenemos a Javi, voz y guitarra. Tenemos también a Jesús, bajista de este power trio. Y no tenemos al batería, a Rafa, pero sí tenemos como al cuarto hombre, ¿no?, de la banda, al amigo Adrián de Felipe, que es el que se está currando todos esos videoclips tan chulos que estáis sacando. Eso es, eso es. Decíamos, no puede ser que solo estemos dos, siempre somos tres, pues nos traemos a Adrián, que y perfecto, porque es el que nos hace los videoclips, y en especial este último, no era yo, que hemos presentado hace poco. Pues si no eras tú, ¿quién era? Bueno, vamos a aprovechar y hablamos de ese último videoclip, porque el otro día me estuviste comentando que bueno, que tiene una historia curiosa detrás, ¿no? Bueno, el videoclip está grabado en casa del tío Manolo, que es un señor mayor que vive en una casa, pues él solo, y como la canción va un poco sobre Don Benito, pues ahí lo hicimos. Y en blanco y negro, con tu teléfono móvil. Bueno, estos son datos que estamos revelando nosotros ahora, pero que si no lo revelamos, la peña igual ni se da cuenta, ¿no? O sea, un videoclip impresionante, con pocos medios, pero que ha quedado profesional. Bueno, soy Adrián, que ha hecho videoclip. Saludos a todos. Decir que se ha hecho lo que se ha podido. El montaje ha sido arduo hasta el último momento, que ha habido cambios que hacer y ha habido cosas que discutir, que cambiar hasta el último momento, y que se ha hecho todo lo que se hizo. Y que bueno, que el resultado creemos que ya acorde un poco la idea y el concepto que el grupo tenía inicialmente de la canción y de la estética que se quería dar. Hombre, ya. Es expresionismo alemán, de cine mudo, de terror, de Goya, de lo surrealista, todo un poco eso, ¿no? Aparte que le aportas ese toque de oscuridad que te viene acompañando desde bien joven, yo lo sé bien, de nuestra época en la escuela de artes, que íbamos juntos a clase, no sé si te acordarás. Pues sí, me acuerdo. Esos cómics que preparabas que eran todo oscuridad. Me recuerdo uno de... Uno en especial que era una canción de los Doors, el Riders of the Storm, creo recordar que era concretamente la canción. Así es. Nos está diciendo la tribu Tenasca, que los tenemos a la escucha a través de... Y bueno, y comentando vía el chat exclusivo de WhatsApp, que se te está escuchando un poco mal, así que os pido, cada vez que vayáis a intervenir alguno, que os acerquéis bien al teléfono, ¿de acuerdo? De acuerdo. Quizá sería cuestión de quitar el manos libres y acercaros el teléfono, ¿vale? Ya sé que es una putada a lo mejor a la hora de que oigáis lo que estoy preguntando, pero es que además también está entrando retorno, así que vamos a tener que dejar la acción manos libres para otra ocasión y funcionar como funcionábamos el otro día, Javi. Venga, ¿ahora me oirás mejor o qué? Perfectamente, sí señor. Bueno. Porque yo sobre todo gritar, ya sabes que yo grito todo lo que haga falta. Bien patente y claro que era en este segundo trabajo ya. El primero era Los Restos Humanos, ¿también era homónimo o llevaba título también aparte? No recuerdo. Era homónimo y era como la presentación del grupo y estamos muy contentos con él, pero bueno, yo creo que con este segundo nos hemos superado sobre todo en composición y sonido. La verdad que son dos de las cosas más destacables en ese... No voy a decir evolución, pero sí... Bueno, evolución es lógica, ¿no? Mientras conforme vas avanzando en una historia, lo lógico es evolucionar. Involucionar es complicado. No imposible, pero complicado. Sobre todo cuando hay tres músicos como vosotros tres curtidos en la escena zaragozana, en un montón de bandas. Evidentemente todo eso se está viendo reflejado en este segundo trabajo, que por cierto creo que habéis grabado en estudios Teocida, ¿puede ser? Eso es, con Lucas Toledo, y porque creemos que, por lo que habíamos escuchado, que aquí en la ciudad para rock duro y metal es el mejor productor que hay. Desde luego va dejando su impronta en cada trabajo que va grabando, y desde luego con vosotros creo que la sinergia está siendo total, ¿no? Y la fluidez, ¿no? A la hora de trabajar y a la hora de conseguir resultados, evidentemente. Eso es. Y luego, además, no te apoya mucho, se encarga también de la masterización, ayuda también a completar arreglos e incluso composición musical. O sea que es el hombre orquesta, vamos. Creación imperfecta. ¿A qué os referís con creación imperfecta? ¿Al ser humano en sí o alguna otra cosa? Desveládnoslo, por favor. Bueno, por supuesto al ser humano, ¿no? Es una creación fallida totalmente y es lo que intentamos expresar en las letras de nuestros temas, y creo que queda bastante claro. Aunque claro, cada uno interpretará las canciones de una manera, porque tampoco son muy directas. Sí, claro. Entonces, siempre queda esa libre interpretación, ¿no? Uno la compone, la graba, la toca, la canta, y el receptor, el escuchante, el público, cuando se pueda volver a tener público, pues ya cada uno cual la hace suya y la interpreta, efectivamente, ¿no? Eso es. De hecho, está todo basado en hechos reales. Todas las situaciones son nuestras. Y de hecho el disco al principio se iba a llamar Basado en Hechos Reales, pero decidimos llamarlo Creación Imperfecta porque el tema principal del disco, a nuestro entender, es Creación Imperfecta. Que es también uno de los cortes, ¿no? Es el título y también el título de una de las canciones. Eso es, para nosotros la canción más importante del disco, y además también tiene videoclip, que os invito a que lo veáis porque creo que quedó muy bien. Además, los videoclips lo tiene muy fácil la peña para verlos, aparte de vuestro, creo que es el, no es vuestro canal, creo que es el canal de YouTube de Adrián, pero también los podéis ver, tenéis acceso rápidamente desde asaltomatarradiorock.com, porque los chicos de Los Restos Humanos pues han decidido que era buena idea unirse al proyecto de bandas asociadas, y ahí tienen su propio espacio en la web, en el cual, como os digo, podéis ver los videoclips. Creo que el último lo he añadido hoy. Si son 5, creo que se pueden ver 4, pero bueno, evidentemente hay desde esos mismos videoclips se puede ir directamente también al canal de YouTube y poder ver los 5. Oye, una producción de videoclips enorme, ¿no? No es habitual que las bandas, ya ni siquiera las bandas, por decirlo de alguna manera, grandes, ¿no? Yo la grandeza no la baso en los seguidores o en el éxito, sino en la propia banda, ¿no? Pero para que todos nos entendamos, esas bandas grandes tampoco es costumbre sacar tantos videoclips, sin embargo vosotros ahí estáis, a 5 temas ya, y no sé si hay alguno más en camino. Bueno, pero no, la idea es hacer un videoclip de todas las canciones, pero claro, es muy fácil decirlo y pensarlo, pero el llevarlo a cabo pues es duro, porque lleva muchas horas, ya no de grabación, sino de producción. Y vamos, iremos poco a poco, pero vamos, ahora estamos más centrados ya en hacer nuevos temas para nuestro siguiente disco. Uh-huh. Y cuando nos lo permitan, pues empezar a tocar otra vez en directo, que tenemos planes ya. ¿Tenéis ya algo por ahí en ciernes, algo preparado, se puede decir? Bueno, tenemos, pero es en junio, o sea, preparado está, pero es en junio, o sea que... En junio, coronavirus mediante, porque ya veremos a ver cómo está la cosa, bueno, en estas últimas 24 horas se está diciendo que os está reconociendo por parte de las autoridades, iba a decir pertinentes, pero más bien son impertinentes, que estamos ya, la segunda ola ya está declarada, ¿no? Sí, sí, hombre, Zaragoza ya hace meses que la pasó, entiendo. En Zaragoza se ha quedado... Ha venido para quedarse, la tendremos que sacar a hostias, que es la única manera. Pues eso, en realidad el concierto más cercano que tenemos seguro es en junio, o sea que da un poco hasta el miedo de pensarlo, ¿no? Tanto tiempo que falta. Es un festival que se llamará After Pandemic. Y tocan otros grupos de aquí de la ciudad y algunos de España. No sé si habéis tenido oportunidad, porque el disco lleva funcionando ya unos cuantos meses, no sé si habéis tenido oportunidad de hacerlo funcionar en directo antes del confinamiento. Bueno, pues sí. De hecho, estrenamos el disco, que nos llegó un día antes, que fue la noche de Halloween en la Casa del Loco, con Luger, y luego hicimos uno con... ¿cómo se llamaba? Unos noruegos. Suecos, Coldspell. Ah, los Coldspell, caray. Estos de hard rock, muy buenos. Tocamos ahí en la sala Z con ellos, nosotros de teloneros. Y esas son las únicas dos veces que hemos tocado desde que tenemos el disco. Ya no nos han dejado más. ¿Cómo fue? ¿Qué tal visteis la reacción? ¿Cómo recibió la gente esas canciones en directo de este segundo trabajo? Wow, pues muy bien, muy bien. De hecho, ya alguna ya la estábamos tocando antes de editar el disco, y a la gente le gusta lo que hemos hablado, la evolución y el hacer cada vez mejores temas y el sonar mejor, porque ya sabes que al ser tres solamente tienes que sonar muy, muy compacto para que la gente aprecie la fuerza de los temas. Creo que también tenéis feedback de otros lugares que no os han podido escuchar en directo, evidentemente, obvio, pero sí que el disco pues habéis conseguido, sobre todo imagino también con el tema de esos vídeos de YouTube, habéis conseguido que se pueda escuchar o ver esos temas en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es el comentario que destacarías tú de los que os llegan de fuera de la piel de toro? Bueno, fuera, pues nos han comparado varias veces pues con los héroes del silencio del metal. No sé por qué, la verdad que nos resulta curioso y nos gusta, está muy bien. Nos comparen con eso, pues gente de Sudamérica sobre todo. Mm-hmm. Hombre, evidentemente es cuando ven que la banda es de Zaragoza, es muy fácil, ¿no?, relacionar Zaragoza con Héroes del Silencio, musicalmente hablando, y sobre todo en Iberoamérica, donde los Héroes del Silencio triunfaron como la Coca-Cola, ¿no? Es un exportar un Zaragoza a medio planeta. Entonces, tampoco es tan extraño, ¿no? En ese aspecto, claro. Bueno, oye, voy a pasar a Jesús, el Batista, para que salga un rato con vosotros también. Venga, adelante. Pregunta, que yo estoy aquí dispuesto a disparar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Sí, hace días que no nos vemos. ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros aquí en el pueblo, de lujo, en esta nueva vida, y encantados de teneros al teléfono y de entrevistaros por fin, ¿no? Los Restos Humanos, una banda a la que habíamos seguido ya con el primer trabajo, y con este segundo mucho más, porque como estoy relatando, pues esos videoclips que estáis sacando evidentemente nos han permitido conocer más extensamente este segundo trabajo, más que el primero, obviamente. Bueno, Jesús, había preguntado a Javi que tampoco, le estaba comentando más bien, que tampoco es tan extraño en el aspecto de que compare con Héroes del Silencio en Iberoamérica, no por la música, sino porque es muy fácil relacionar héroes con Zaragoza, ¿no? Al fin y al cabo han sido y son embajadores, ¿no? Sí, claro. Lógicamente es lo que más se puede relacionar de Zaragoza musicalmente hablando, ahora mismo, o bueno, hace tiempo. El caso es que, dentro de lo que cabe, tampoco somos muy, muy parecidos a ellos, pero bueno, si lo comparan, nosotros no, nos parece perfecto, como ha dicho Javi. La verdad es que pues es un lujo, ¿no?, que te comparen con una banda como Héroes del Silencio, aunque no sea muy afín a nuestro estilo, pero siempre hemos estado escuchando temas, siempre nos ha gustado, a Javi sobre todo, y siempre puede haber alguna pequeña influencia de ellos, lógicamente. Bueno, nos comentaba Javi que ya estáis preparando temas para un siguiente trabajo, lo cual es una excelente, excelente noticia, porque se os ve con ánimos en unos tiempos tan convulsos para la cultura, para la música y para el rock concretamente, como son los que estamos atravesando. Es realmente una alegría y una muy buena noticia, pues que las bandas sigan haciendo discos y que vosotros concretamente estéis preparando material para un tercer trabajo. ¿Qué nos podrías adelantar en ese aspecto? ¿Que algo que quieras destacar o que nos quieras mostrar un poco el camino de por dónde van a ir los derroteros en ese nuevo trabajo? Pues mira, en principio sigue la propia evolución que llevamos de la banda, y sobre todo el seguir en el tema del rock por encima de todo. Son temas, tampoco tenemos muchos, porque después de estar sacado el disco a finales del año pasado y haberlo presentado bien poco, por no decir nada, hemos hecho un par de temas o tres, pero van en la evolución correspondiente, y sobre todo pues siguen siendo pesados, cañeros y con mucha fuerza, eso sí te puedo decir. Pues son unos ingredientes que son muy del gusto de este programa, muy del gusto de los seguidores de Pequeño Ternasco, de la tribu Ternasca, que nos están diciendo que sonáis fantásticos, y eso que solo han podido, bueno, hoy solo han podido escuchar de momento ese Siempre Enfermo. Los anteriormente ya habíamos escuchado otros cuatro temas, los cuatro primeros temas con videoclip que sacasteis, pero estáis de estreno, hace poquito que acabáis de sacar ese quinto videoclip de un tema titulado No Era Yo, como nos ha comentado Javi, y yo creo que no estaría mal, ¿no?, que lo fuéramos presentando ya. Cuéntanos un poco de qué va este tema, Jesús. Bueno, pues ahí sí que yo soy un poco más profano en el sentido de la letra, ¿vale?, porque Javi te podría explicar un poco más el sentido final que tiene, pero bueno, es un tema que se basa sobre todo en el interiorismo de la propia persona, ¿no? Y lo que ha podido vivir y lo que ha podido sufrir a la hora de sus experiencias en la vida. O sea que es un poco una disculpa quizás, ¿no? Claro, y luego aparte pues terminando con una soledad, que eso es lo que hace que el tema sea tan, tan sufrido, entre comillas. Pues nos vamos a despedir con ese No Era Yo, chicos. ¿Algo más que queráis añadir que se me haya pasado a mí? Que serán un montón de cosas, pero ahí tenéis la oportunidad de trasladarla a la audiencia. Bueno, Santi, sobre todo, gracias por darnos esta oportunidad de salir en tu programa y agradecerte el apoyo que nos has mostrado desde el primer momento. Pues no hay de qué, porque la verdad es que bien a gusto que se hace, ¿eh? Sobre todo con si seguís sacando estos temazos y estos discazos que estáis haciendo. Así que en ese aspecto te agradezco que me agradezcas, pero vamos, que no es esfuerzo alguno, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y os animo a que le deis una vuelta al disco completo, que veáis los videoclips y que por supuesto sigáis a Salto Mata Radio Rock. Oye, una cosa más, simplemente, porque la sí. gente probablemente se quiera pillar el disco. ¿Cómo tienen que hacer para adquirirlo? Bueno, pues lo más sencillo es comprarlo aquí en Linacero o en Leyenda Rock. Si no pueden comprarlo en la misma ciudad, pues pueden ponerse en contacto y ellos se lo mandarán por correo. ¿Las tiendas mismo las mandarían por correo? Eso es. Sí. Ah, pues mira, eso está muy bien. Es una bonita manera de distribuir. Nos has dicho que Linacero y Leyenda Rock, ¿verdad? Leyenda Rock, sí, tienen servicio de mandar online, sí. Y Linacero también ofrece ese servicio. Pues ya sabéis, os ponéis en contacto con esas dos tiendas ubicadas en Zaragoza, que vivís en Zaragoza, os dais una vuelta por Zaragoza, podéis pasar, visitarlas y adquirirlo. Y si, como está la cosa como está, no os dejan entrar a Zaragoza, pues lo podéis solicitar por correo poniéndoos en contacto con ambas tiendas. Está en CD, ¿no? No hay vinilo. De momento solo CD. Si en un momento nos quedamos sin nada y la gente lo demanda, por supuesto lo sacaríamos en vinilo. Sería una ilusión que tenemos también. Porque además yo recuerdo que hablando contigo hace unas semanas cuando nos juntamos, una de las cosas que me decías y que más me gustó es que Los Restos Humanos no es una banda tanto de una búsqueda de girar mucho ni dar muchos conciertos. Ahora está imposible, ¿no? Pero bueno, que si hubiera la oportunidad tampoco era un objetivo tan importante para vosotros como el hecho en sí de grabar un disco, de tener una obra y poder ofrecerla, ¿verdad? Eso es, dejar registrado nuestro trabajo y que la gente lo aprecie. Eso es lo que buscamos realmente. Pues bueno, para los amantes del vinilo, yo creo que tampoco estaría nada mal que dos discazos como estos y sobre todo este segundo, este Creación Imperfecta, que a pesar de su nombre de imperfecto, tiene poco, pudiese quedar registrado el vinilo. Será algo que decidáis vosotros. Nosotros de momento lo que vamos a hacer es despedir esta entrevista con ese nuevo sencillo, esa disculpa del ser humano que se titula No Era Yo. Dale, Roxa Rosae. Fuerza y contundencia son dos de las palabras que más se han utilizado en esta entrevista para definir a Los Restos Humanos. Esto es No Era Yo y lo deja bien a las claras. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Santi. Nos vemos pronto. ¡Aupa Los Restos Humanos! ¡Ea! Yo, perdóname, abrázate. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fuera de micro me comentaba el amigo Javi, cantante y guitarrista de Los Restos Humanos. Dice, no hemos dicho nada de nuestras redes sociales. Digo, pues no te preocupes, porque desde el acceso directo en bandas asociadas a vuestro espacio en la web, al espacio de Los Restos Humanos, hay enlaces directos tanto a vuestro Facebook como a vuestro YouTube y distintas redes sociales. Ya sabéis, Los Restos Humanos, bandaza. Discazo. Y bizarradas, vamos a por ellas, que se nos echa el tiempo encima. Roxa Rosae, por favor. Rebelión vecinal por unas esculturas fábricas. Fálicas. Ay, fálicas, en una rotonda. El arte de las rotondas, nuevamente protagonista en las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hay quien dice que la Torre Agbar de Barcelona parece un cipote, pero las estatuas que han puesto en un paseo marítimo de Media, en la provincia de Kenitra, de Marruecos, son de otro nivel. Las fotos de las estatuas han corrido como la pólvora en las redes sociales y todo el mundo ha comentado que no entienden cuál ha sido la intención del arquitecto al hacer esta estatua, ya que claramente parecen dos pollas. Es que claro, si empezamos con que las esculturas, en vez de un escultor, las ha hecho un arquitecto. Pues, ¿qué quieres? Son peces pornográficos. Exigimos a las autoridades que lo retiren, declaraba un ciudadano del municipio. Las estatuas de los peces, entre comillas, han sido un fracaso absoluto y las autoridades se han visto obligadas a retirarlas ante la gran cantidad de críticas que han recibido de los vecinos. Pues mira, para el tipo este seguirán siendo peces, pero eso parecerían dos cipotes, aunque los hubiese hecho de forja. Y forja es el nombre de la banda que está escuchando folk metal en catalán. Con este septeto, se dice así, un grupo de siete, septeto, no lo tengo muy claro. Con esta formación de siete músicos que, por si fueran pocos, aún han contado con la colaboración en esta canta llamada Ratafía de los Lostia, ¿eh? La hostia, tú. Pues nada, vamos a echarnos unos traguicos de Ratafía. Aquí en Pequeño Tenasco, tu podcast es riguroso, directo de tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! ¡Ratafía! Además que tiene guasa la cosa, porque si tú haces un pez y lo haces muy grande, es un pezón, no una polla. Yeah. las han tomado a nadie horror. Ni quien tiene el rasgo. Dice Javi que no hemos dicho eso de que se te folle un pez polla, como se te follen estos. ¡Madre bella! Siguiente bizarrada, Roxae. Nueva función picantona de WhatsApp. Fotos que se autodestruyen al ser vistas. Oh, sí. Gracias por notarlo. Posiblemente es la función más reclamada por los usuarios de WhatsApp. Y el gigante de la mensajería ha escuchado su petición. Dentro de poco se podrán enviar fotos que, una vez vistas por el receptor, desaparecerán sin dejar rastro. Y es que no hay que olvidar que últimamente se ha puesto de moda la desagradable práctica de enviar fotografías eróticas que genera muchos problemas, ya sea porque el receptor no las quiere recibir, ya sea por el uso que luego puede hacer ese receptor. Falta por ver si la función, que también incluirá GIFs, afectará o no los vídeos. Un secreto que WhatsApp todavía no ha querido descubrir. Pero claro, una de las dudas que suscita esta nueva funcionalidad es si WhatsApp avisará o no al emisor si el receptor hace la captura de la pantalla antes de que la foto se autodestruya, ya que en el caso de que eso se produzca, se creará el rastro que WhatsApp y los usuarios quieren eliminar. Pues menuda chorrada porque vamos, los despistados que mandan fotos sin querer, haciendo cosas con mujeres que no son la suya, a su pareja, seguirán quedándose tristes y solos cantando el blues del hombre roto. Si el hecho de la funcionalidad que tenían que sacar es no mandarle la foto a quien no quieres mandársela. El blues del hombre roto, Broken Man Blues, es el tema que estás escuchando de los Sleeping Dogs. Y esto que escuchas, pues es el sencillo debut para esta formación ateniense de Hard Rock and Blues, Sleeping Dogs. Estreno, vamos, total y contundente. La primera vez que se les escucha en España. En Españistán y en todo el mundo, porque para eso estos pequeños ternascos y se emite para todo el pinche planeta. Take my guitar off from me. en Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Y hoy lo hacemos con esta versión que se marcaron en el Latidos y Mordiscos de En la Esquina del Zorro. Están muertas. Versión acústica, obviamente. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Ronda en mi cabeza que no me deja seguir. Esas medias rojas alteran los nervios. Mira tus ojos y me rompo con facilidad. Esas medias rojas alteran los nervios. Mira tus ojos y me rompo con facilidad. Llegaré al final de la calle para entrar en el mismo rincón, como siempre, un desfile mortal de cervezas por el mostrador. Tropecé en la esquina del zorro. Que no se me olvide, que no se me olvide. Ahora en la sintonía saltomatarradiorock.com nos vamos a dejar con nuestro compañero Juanma Fernández y su programa Horns Up. Alteran los nervios. Mirar tus ojos y me rompo con facilidad. Estas medias rojas. Y a las 6 de la tarde, el amigo Charlie Rock and Roll y su generación suicida. Dan, dan, dan, dan, dan, dura. Aquí estoy otra vez. Nos vamos, Roxa Rosae, pero no hasta mañana, no, ni hasta pasado, ni hasta el otro, hasta el lunes. Besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, deseándoos también, por supuesto, un excelente fin de semana y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, follándoos un pez polla o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la para! El lunes más, agur.